Algo pronto me dijiste, alzando en ancas el cuero. Voy a venderlo al pole, pero vuelvo pronto y no viniste. Pasaré la noche entera y a la mañana siguiente entró el moro de repente y sin voz por la tranquera. Al moro ha sido más fiel que el falso que lo montó. Al moro volvió sin nada y el amigo no volvió. Papá, un año que te fuiste y que sin consuelo yo vuelvo pronto, me dijiste. Y no volvió más que el moro. Sin vos la vida no es vida. Desde que solos estamos, vení que la China olvida. Tú el moro y yo te esperamos. Al moro sí yo me pierdo. El falso que lo montó. Al moro.